Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Gracias por sumarse allí a través de sus pantallas, por dejarnos sus mensajitos, por acompañarnos siempre. Les recuerdo que el chat en directo ya está disponible para que nos cuenten la ciudad y el país desde donde nos están acompañando el día de hoy, pero también recordarles que nos pueden dejar todas las preguntitas que tengan porque vamos a estar respondiéndolas con nuestro especialista. El día de hoy vamos a estar con Griselda Videla, con quien hablaremos sobre cómo vibrar en la quinta dimensión, paso a paso. Griselda es neurópata y psicoterapeuta. Es la creadora del método K-MAC y en 1992 fundó un centro de terapias alternativas de referencia en Barcelona, que actualmente sigue dirigiendo. Así que vamos a darle entonces la bienvenida a Griselda para que nos acompañe y se una a este directo. Griselda, gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues muy buenas noches, Fairuz, a ti y a toda la audiencia. Encantada de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos, Griselda. Para los que recién se están conectando y que nos están acompañando desde ahora y no conocen o no han escuchado un poquito lo que es la quinta dimensión, ¿nos quieres hacer un pequeño abrebocas de lo que estaremos hablando? Bien, es muy amplio. Y vamos a hacerlo muy cortito, si os parece. Por los pacientes, por tantas personas que, bueno, en entrevistas y tal, a veces veo una confusión muy grande y la tendencia es a complicarlo todo. Entonces, a mí me gustan las cosas hacerlas simples y sencillas. Vamos a hacer, a ver si soy capaz. Las dimensiones no es ir a un planeta, ir a otro, trasladarnos. No, las dimensiones están aquí y ahora, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que según como nosotros vibramos, porque somos seres vivos y sabéis que somos energía que vibra, pues podemos estar en un piso o en otro. Vamos a imaginar un edificio que está en un solar, pero hay diferentes pues alturas, ¿no? Según lo que vibramos, según nuestra conciencia, podemos estar en un entresuelo con poca luz o podemos estar en un ático con terrazas, con luz y con el sol, y sobre todo con la conexión con el universo. ¿Qué ocurre? Que aparte de forma individual, también hay una forma planetaria, ya que nuestro planeta es un ser vivo que también evoluciona. ¿Qué está pasando en el planeta Tierra ahora? Bueno, ya hace un tiempo. Pues que cambió de piso, subió un peldaño más, la Tierra ya vibra en una quinta dimensión, como ha ocurrido otras veces, que ha cambiado su frecuencia. En otras ocasiones lo que ocurría es que la humanidad no estaba acorde con la vibración planetaria y simplemente sucumbía. Habían cataclismos, inundaciones, se hacía un reset y se volvía a empezar. Es la primera vez en la historia de nuestro planeta que la Tierra sube su vibración y la humanidad subimos con ella. Lo hemos hecho bien. Vamos a poner que regular, ¿eh? Llevamos 10 años de atraso, confirmado por los seres de luz, que es esta impaciencia o cansancio que los que llevamos tantísimos años hemos tenido, ¿no? Porque era como que algo que ya tocaba y se iba retrasando. ¿Por qué ha ocurrido? Bueno, porque hay la luz y también pues, la parte un poco más oscurita, que han hecho todo lo posible para alargar, detener y bueno. Pues en fin, retrasar esta evolución. No se puede conseguir porque no existe nada en el universo que pueda coartar o frenar la evolución propia de los seres. Ahora mismo tenemos en esta Tierra pues, personas que vibran ya en una cuarta, una quinta, incluso más vibración. Quiere decir que sus seres están con una conciencia, con un amor, con una alegría, con una pasión alta y viven en el mismo edificio. Pero hay personas que aún están con miedos, enfadados, con esa tristeza, ¿no? De cuando uno no está bien, que aún están en este entresuelo. Pero el ascensor está para todos, no os penséis que no. Muchos de ellos igual deciden quedarse ahí porque están a gusto, me parece perfecto, y otros sí que quieren subir. Lo que les pasa es que a veces no saben muy bien cómo hacerlo. Yo me encuentro muchísimos, muchísimos pacientes que me dicen, no, si yo quiero subir mi vibración, si yo quiero conectar con mi esencia, porque oigo que para estar bien tienes que estar conectado con la esencia y con tu ser superior, pues que no sé, no puedo hacerlo. Y a ellos me dirijo, porque sinceramente me sabe mal a veces que oigo otros compañeros que lo dicen como muy fácilmente, como si fuera, mira, quiero esto y ya está. Y tampoco es así. Hemos de ser conscientes que se ha de hacer un trabajo. Si se hace, todos, todos, todos podemos coger este ascensor y subir de evolución planetaria, pero solo no ocurre, también es cierto. Griselda, como no ocurre solo, ¿qué tenemos que hacer entonces de nuestra parte para empezar a subir y a vibrar distinto, pero desde la autenticidad? Perfecto. Mira, lo más frecuente de estas personas que quieren estar bien y no pueden es que muchos dicen, es que yo ya no como carne, es que yo miro la alimentación, es que hago deporte, voy a la naturaleza. Y digo, oye, perfecto, porque esto es muy bueno, pero no es suficiente, ¿eh? Tenemos varios cuerpos, uno físico, otro energético, otro emocional y otro mental y el espiritual, evidentemente. Y han de ir juntos. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que cuando nosotros en la vida tenemos problemas, desengaños, bueno, todas estas cosas feas que la vida nos pone como pruebas, podemos optar con dos salidas. Una, liberarlo en el momento, que sería, pues lloras o te enfadas, o lo sacas y no pasa nada, vamos hacia adelante. Pero esta sociedad, ya desde el colegio, no nos enseñan a hacer esto, sino todo lo contrario. No llores, no digas palabrotas, no te enfades, no, no, no. Y esto, el gran problema que trae es que genera grandes bloqueos en todo nuestro sistema energético. El cuerpo energético, para quien no lo conozca, vamos a hacerlo fácil también, es la conexión entre el cuerpo físico, energético, perdón, emocional y mental. Es la clave intermedia. Dicho muy visual, sería como un árbol, la savia que circula por el árbol. Si la savia circula bien, el tronco, las ramas, las hojas y el fruto estarán bien. Si esta savia no fluye bien, entendemos todos que van a morir. Por lo tanto, un aspecto primordial es que este cuerpo energético esté limpio, esté fluido. Pensar que casi no hay nadie que lo tenga así por esta educación que nos han dado. Bien. ¿Es un problema? No, porque evidentemente se puede liberar, se puede limpiar. Hay cantidad de técnicas que ayudan, por eso creamos el método Keimac, que siempre hacemos broma entre nosotros, somos desatascadores, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez se libera este cuerpo energético, automáticamente reconectamos con nuestra esencia. Y nuestra parte emocional, como al liberar esas cargas antiguas, se van de nuestro ser, las liberamos. Y a partir de ahí podemos cambiar patrones de conducta, podremos tendencias, todos, no hagas esto, no, nos podemos liberar, ¿eh? Y la liberación nos hace que nuestra vibración suba y vibre alto. Y nuestra mente, en vez de ser nuestro peor enemigo, como tantas personas que nos machaca y venga y rayarse, ¿no? Como decís ahora, pues va a nuestro favor y empezamos a crear cosas positivas. Bueno, te lo intento resumir mucho, no sé si lo estoy aclarando o os estoy liando un poco más. No, nos encanta, Griselda, está maravilloso. De hecho, por acá hay una persona, Esther, nos dice, ¿por qué no enseñan esto en el colegio? Ay, sí, señora. Bueno, luego hablo de mi libro, pero en el primer capítulo me pongo con los colegios y que es la primera asignatura que se tendría que enseñar. Totalmente de acuerdo. Esto también está muy acompañado de otra cosa que no nos enseñan, es la gestión emocional, lo dijiste, nos enseñan a estar contenidos siempre cuando creo que tendríamos que saber expresarnos, obviamente sin hacer daño al otro, pero que poder ser. Que hay un lado no tan de luz, que es más de oscuridad, pero que son muy listos, cuidado, y saben quirúrgicamente cómo hacer que las personas no tengan criterio, estén bloqueadas y que sean un poco borreguitos. ¿Qué os pensáis? ¿Que esto es porque sí? No, no, no, está hecho a medida, o sea, toda la enseñanza está hecha para quitarnos la libertad, porque la libertad se nos va en el momento que estamos totalmente bloqueados, porque ya perdemos el dominio de nuestro ser. Esta es la palabra, estamos funcionando como autómatas, ¿no? En el momento que eres, eres tú, y no hay nada que te pueda privar de ir hacia donde quieras, de hacer cambios en tu vida increíbles. Pero esto no les interesa. ¿Por qué crees que la educación es tan nefasta en este aspecto? Solo nos enseñan a colocar cosas, cosas, cosas que tampoco sirven para mucho. Y más ahora con la inteligencia artificial, ya me dirás. Pero bueno. Griselda, ¿nos quieres contar un poquitito con qué herramientas contamos para poder o para empezar a hacer este viajecito de autoconocimiento y de aceptación? Hay, para mí, diríamos la varita mágica. Mira que vamos a hacerlo como un cuento, ¿no? Si pudiéramos resumir cómo se vive en una quinta dimensión, mira qué palabra tan ñoña. Es ser buenos. Fíjate, ¿eh? Algo tan sencillo y tan lejano a veces. Todo vibra en este aspecto. Si tú eres una persona que haces a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti, que puedes dar una alegría al otro, que tu día no es absurdo, sino que fijas tu atención en ese estado de querer hacer cosas bonitas, pero también para ti, cuidado, que a veces es muy bonito ayudar a los otros y yo no hago nada para mí. No, la lección es querernos de esta vida. Pero si tú vives con esa intención de bondad, de gratitud, porque todos, todos tenemos cosas que agradecer. Todos, aunque nos hayan pasado cosas un poco feas, tenemos cosas preciosas en nuestra vida. Si tú reconoces estas cosas buenas, automáticamente subes tu vibración. Y fíjate qué fácil es. Si tú sales por la calle, aunque digan que tengo que ir a ayudar a tercer mundo, no, chica, o chico, sale a la calle. Si pasa una persona muy mayor, que la ves así con carilla un poco, dile buenos días, sonríele. Qué fácil es. Pues estás subiendo tu vibración y la de esa persona. Entonces es fijarnos en hacer cosas bondadosas. Ya sé, no estamos acostumbrados a hablar con frases que están como gastadas, pero son las que tenemos que poner de moda, porque no hay otra verdad, es esta, es esta. El tiempo de la agresividad, de hundirnos unos a otros, de hacer zancadillas, esto se pasó de moda, ya está caducado, ya no queda, ya no hay sitio en este planeta. Griselda, ¿nos quieres contar un poquitito cómo podemos hacer entonces para liberar estos bloqueos? Bueno, aquí lo último que me gustaría es que nadie pensara que quiero tirar tierra a mi tejado, porque pero es que solos no se van. Entonces, hay muchas terapias que sirven para desbloquear el cuerpo energético. Puede ser acupuntura, shiatsu, reflexología. Esto está al alcance de todo el mundo y les va a ayudar mucho, ¿eh? ¿Por qué lo digo así a media voz? Me da rabia, pero es que me noto a mí misma, ¿no? Claro, el método Keima, que nos lo bajaron de la sexta dimensión hace 30 años, es específicamente para desbloquear a la persona. Y por muy buen acupuntor que sea, pues igual hay cosas que. Pero si hacen estas terapias, ya de entrada lo van a notar muchísimo, porque sí que por lo menos deshace bastante todos estos bloqueos, ¿eh? También hay una cosa que bajamos hace años que es el esencial emo, que es para también ayudar a desbloquear todas estas condensaciones, porque los bloqueos son físicos, ¿eh? No os penséis, se condensan de tal manera que se pueden palpar físicamente. Pues el emo también, que igual lo encontráis seguro, nos hicieron un documental hace tiempo que se llamaba Una realidad paralela, que ahí lo podéis ver y es muy interesante. Os digo cosas que podéis encontrar en cualquier sitio, ¿no? Y, en fin, si queréis venir, pues encantada también de que estéis aquí. Pero siempre, siempre, para quitar bloqueos energéticos, yo también soy psicóloga, entonces me encanta hacer terapia y tal, pero no se desbloquea hablando, ¿eh? Ha de ser con terapias que pueden incidir directamente en el cuerpo energético. Lo digo así porque es que lo otro sería mentir, ¿eh? Y esto es lo que nos quita las piedras y lo que nos permite elevar la vibración y conectar todo lo demás. Griselda, nos dijiste que la información de la terapia, fue el término que usaste, K-MAC, bajó hace 30 años. Sí. ¿Quieres contarnos cómo fue esa receptividad hace 30 años? De los consultantes, la receptividad. Creo que ahora hay una apertura mayor. Sí. Pero hace 30 años... Por fin, por fin. Como... Ni te puedes imaginar lo que es para mí, que ya tengo una edad, poder hablar así abiertamente cuando he tenido que estar toda mi vida haciendo traducciones para no hablar claro porque la sociedad no lo permitía. O sea, para mí, gracias a todos, porque no sabes lo feliz que me hace poder hablar de forma transparente. Bueno, pues si nos remontamos atrás, ya venía del mundo de las terapias, de todo, pero yo notaba que cada terapia, naturopatía, esto, lo otro, iba muy bien, pero faltaba algo, y yo soy muy pesada, y cuando se me mete algo así entre ceja y ceja, y yo siempre pidiendo al universo, es que me falta alguna pieza aquí y tal. Y como siempre hacíamos reuniones los miércoles de canalización y de meditación, uno de estos miércoles la sorpresa fue pues, que salí de mi cuerpo, el cuerpo etérico evidentemente, y me llevaron a una zona que ahora sé que es Siriove, y allí me enseñaron unas técnicas como si fuera una clínica muy distinta aquí, y me enseñaron que era cuerpo energético desde otro prisma y me enseñaron lo que eran los bloqueos. Bueno, fueron 2 años de aprendizaje increíbles. Pobres, el único problema es que, claro, aquí tenemos estómago, secretos, todos, y ellos ya ni comen. Entonces, había un poquito de problema en según qué órganos y qué bloqueos, porque para ellos ya eran como muy prehistóricos, ¿no? Pero al final lo pudimos hacer. Mi tarea, la única cosa que puedo decir que yo hice es traducir toda esta información, bajarla y transformarla para que fuera efectiva en nuestros cuerpos de aquí de la Tierra, ¿no? Que también fueron unos cuantos años. Pero de verdad, ha sido tan gratificante ver tantos miles de personas que han cambiado totalmente su vida. Porque no es cambiar, es que han vuelto a ser quien eran. Aquí nosotros no hacemos cambios a nadie. Quitamos aquello que sobra, que se ha añadido, y al liberar esto no hay otra que conectar con tu ser. Y a partir de aquí ya viajan solos porque ya lo tienen todo. Y ahora esto está, antes era poco a poco, y ahora es, bueno, increíble el despertar que está habiendo. Increíble. Griselda, que primero que todo agradecerte por esto que haces hace tanto tiempo y que lo haces con un amor que se puede sentir y creo que transmites el mensaje perfectamente. Ya hay algunas preguntitas por el chat, pero antes de ir con algunas de ellas, quiero por favor que nos hables y que le hables a toda la comunidad de Mindalia sobre el curso online que comienza para el mes de abril. Vale. Primero, no es un curso normal para nada. Yo siempre estoy al servicio de... He hecho miles de años cursos en mi vida. Ya estaba un poco cansada. Pero es que esto no es un curso. Esto es encargo directo desde arriba, que en abril, mayo y junio va a venir un, ya lo veréis, como está viendo, un gran flash solar aún más. Y esto quiere decir, vamos a visualizarlo. Ahora nuestro ADN, vemos los dos filamentos, los que hemos visto siempre, y los otros un poco sueltecitos por allí. Bueno, pues ya estos otros 10 filamentos están ya cogiendo su textura, su forma, porque se están activando. Y durante estos meses se ha de hacer la integración, es que ellos me lo enseñan como crack, ¿sabes? Como hacer el crack con nuestro ser. Y esto va a ser a través de la glándula pineal, hipófisis y pituitaria. Entonces, bueno, me dijeron que se tenía que hacer a nivel global, que yo no haré nada, soy un canal, lo único que como bueno, soy canal y medium también, pues ellos hablarán a través de mí y harán la apertura, bueno, lo harán desde el cielo, vaya. Y esto yo lo voy a hacer porque siento que es mi deber y que será un bien para todos y algo muy importante. O sea, que no es un curso de cháchara de explicar. Bueno, supongo que os hablaré también de cosas, pero lo importante, importante es hacer esta alineación y estas reconexiones. Un poco sintetizado sería esto, Griselda, estas conexiones entonces son posibles para todos, para todos nosotros. Claro, sí. Los filamentos los tenemos todos, todos, las glándulas las tenemos todos. Simplemente pues están muy, muy, un poco atrofiadillas porque no las hemos hecho servir mucho y ellos nos dan este empuje que es un regalo de poder avanzar un montón, ¿no? Pues porque nos van a ayudar, siempre están ahí, ¿eh? Pero en este caso nos van a ayudar muchísimo y esto hará que haya un avance muy grande, sobre todo para estas personas que ya se han trabajado cosas y que no acaban, bueno, perdona, es que no hay nadie aún aquí en la Tierra que tenga todos los filamentos conectados. O sea, es algo que debemos hacer todos. O sea, más abiertos, menos, más dormidos o más despiertos. ¿Qué ocurre? Que la conexión la vamos a tener. Luego, según nuestra vibración, esto se ha de aclarar, podremos acceder a más o menos filamentos. Claro, porque pongamos un ejemplo. No es lo mismo una persona que está desde la bondad, desde el amor, que haga creaciones de vida y se materialicen, que lo haga una persona que sea egoísta y, bueno, ya me entiendes, que lo haga con un mal uso. Pues esta persona, lo siento, pero no podrá utilizar esta conexión, aunque la tenga hecha. Porque me encanta, porque esto va a dos bandas. Primero, esta es la parte mecánica y luego lo que hará que funcione más o menos filamentos es nuestra propia evolución. Menos mal que es así. Me encanta que digas que es a dos bandas. Funciona de aquí para allá y de allá para acá y hay que tener entonces, considero yo, la apertura. Claro. Griselda, contarnos un poquitito sobre lo que es el hemisferio derecho, porque no hemos profundizado allí. El izquierdo lo conocemos todos, porque desde el cole que nos lo están machacando, venga, venga, introducir información, la lógica y tal, tal. Derecho, el intocable. ¿Por qué? Porque en el hemisferio derecho tenemos todas las áreas que nos permiten la telepatía, la telequinesis, la teletransportación, bueno, cosas que nos suenan como un poco a películas de fantasía, pero es que son reales. Lo que ocurre es que nunca lo hemos utilizado, nunca nos han explicado y sobre todo está como un poco, bueno, simplemente dormido. Pero todos llevamos en nuestra cabeza, no uno, dos hemisferios, que oye, que pesan, ¿eh? Y las personas que se pregunten una cosa. ¿Qué tenemos en todo nuestro cuerpo que no utilicemos? Yo creo que nada, ¿verdad? Simplemente el cerebro. Mira qué raro. ¿Por qué? Pues porque solo utilizamos una parte. La otra la llevamos puesta, pero no la hemos casi, por decir algo, ni siquiera descubierto. Por lo que decíamos, Sí, a la educación ya se ha preocupado mucho de no mires aquí, enfócate aquí, aquí, aquí. Pero lo tenemos integrado. Entonces, este hemisferio derecho es el que nos permite canalizar, conectar con nuestros cuerpos multidimensionales, con nuestros guías, con nuestro ser superior, en fin, es una maravilla. Y también con actitudes, ¿eh? Porque hay evidencia, hay telepatía, todo esto que suena tan raro, fíjate, si lo tuviéramos despejado, lo utilizaríamos como lo más normal del mundo, pues como hacen otros seres en otras dimensiones, en otros planetas. Ahora nos toca aquí ya, en el nuestro, porque el planeta ya está vibrando ahí y los humanos que lo habitamos tenemos que ya estar vibrando en esa frecuencia también. Así de sencillo. Gracias. Bueno, yo creo que es momento entonces de todos darnos la oportunidad de hacer también, de ser partícipes de nuestra propia evolución. Así que les recuerdo que todos los enlaces de contacto de Griselda van a quedar aquí debajo de este directo, que luego también lo van a tener en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Vamos a ir entonces con algunas de las preguntitas. Por acá tenemos una pregunta que nos hace María Alejandra desde Colombia y dice lo siguiente: durante años he podido percibir muchos bloqueos que vienen desde mi infancia. Intento trabajar en ellos, pero de una u otra manera vuelven y persisten. Eso que te explicaba antes, que se han de trabajar a nivel energético. Los bloqueos de infancia son los peores, cariño, y lo sabes muy bien, porque se llaman bloqueos de raíz porque de allí emergen todos los demás bloqueos. Pero lo peor de estos bloqueos es que nos separan de nuestra esencia, de quienes somos. Y cuando hay esta separación, ocurre que se genera una cosa que se llama hologramas de personalidad. ¿Qué quiere decir el holograma? Una falsa personalidad, pero que nos tapa quién somos. Y encima nos trae, acompañada de ella, problemas de inseguridad, de baja autoestima y miedos. Ahora vive en este planeta con todo esto. Es imposible porque es que te comen. Entonces esto justamente nos obliga a la vez a crearnos corazas de protección, que hay 49 distintas para escoger. Puedes escoger ir de invisible, de sumiso, de líder, de valiente, de simpático, puedes escoger mil capas. Y es como te mostrarás hacia afuera, pero siempre tapando esa parte vulnerable. Y lo peor, no siendo quien eres, ¿eh? Yo te aconsejaría, pues ahí seguro en Colombia que encontrarás buenos acupuntores, reflexólogos, terapeutas de SIAS. Yo digo estas tres porque son las tres primarias para ayudarte a desbloquear. Bueno, pues si tuviéramos la suerte y pudieras venir sería increíble, porque aquí, claro, tenemos, es nuestra especialidad, diríamos, ¿sabes? Pero haz esto y verás cómo va mucho mejor. Gracias, Griselda, por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Marta Romero y dice, ¿cómo diferencias la conexión energética con esos seres de luz? ¿La invasión de o de otros seres oscuros de la cuarta dimensión? Perdón. Es que se ha cortado todo, lo voy a leer, ¿eh? ¿Cómo diferencias la conexión energética con estos seres de luz? Así, así. Mira, está claro. Esto es de libro, vamos a ver. Al ser canales, todos podemos canalizar y conectar. Como ella muy bien ya lo ve, con qué canalizas y con qué conectas. Esto es primordial. Entonces, nadie tendría que canalizar si no tuviera una vibración alta, pero esto, ¿cómo se sabe, no? ¿Qué ocurre? Tú cuando tienes una conexión con un ser de luz, yo explico así para que lo podáis discernir, ¿no? Nunca te van a hacer la pelota, nunca, nunca te dan, ay, qué bien haces esto, oye, que no son así. Más bien te dan un poco de caña, te dan todo el amor del mundo, pero sobre todo sientes dentro de ti un bienestar y un amor impresionantes, un sentir, ¿eh? En cambio, cuando puede haber una intrusión, porque pensar que hay mentales de cuarta dimensión que también hacen el otro juego, Muy, estos, qué bien hiciste esto, eres maravilloso, o sea, te dan mucho, ¿eh? No sé cómo lo llamáis vosotros, pero bueno, aquí decimos hacer la pelota. Y parrafadas y parrafadas, y son muy, oh, hablan mucho. Los seres de luz son escuetos, concisos y dicen lo imprescindible. Y nunca te dirán lo que tienes que hacer en el sentido, a ver, te pueden dar mensajes y tú escoges, porque hay el libre albedrío. Y bueno, yo la verdad he tenido la gran suerte, he trabajado muchísimo elevando a la luz seres negativos. Esto me ha tocado en mi vida, porque claro, aquí también hay, ya lo sabemos, muchos desencarnados que no van a la luz, por los trabajos que hacen en según qué gentes, pues atraen seres pues, muy densos a este plano. Y a mí no me gusta, pero me ha tocado mucho pues, pasarlos a la luz. Pero anda que no se nota la vibración, se nota un montón, es discernirlo. Gracias, Griselda. Por acá ahora tenemos un mensajito desde Guatemala de Norman y él nos pregunta si hay algún ejercicio que se pueda realizar para empezar a hacerlo y otro también para elevar nuestra frecuencia. A ver, yo es que tengo muchos ejercicios, pero claro, no te lo puedo hacer aquí porque un ejercicio de estos es que ya dura 20 minutos. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? A ver, no sé, se me ocurre, yo ahora te lo improviso porque no se me ocurre otra manera. Bueno, en el libro hay, pero claro, queda fatal porque parece que diga que compréis el libro. ¿Alguno cortito que puedas compartir con todos por acá? Así que te lo puedo decir ahora con el tiempo que tenemos. Vamos a ver. Gratitud. Mira, algo tan simple, mañana mismo puedes notar lo que te sube la vibración. En el momento que te levantes, sal al exterior, abre la ventana, sobre todo mira hacia la luz del cielo y da gracias por lo que tienes positivo, ya sean tus padres, tus hijos, estar vivo. Bueno, verás que a que empiezas a dar gracias es como un vicio y empiezas otra cosa y otra cosa. Te vienen montones de cosas que das gracias. Dirás, vaya chorrada. No, porque el sentimiento de gratitud y el de alegría y amor son los de más alta vibración, de verdad. Y sabrás que a los 5 minutos de estar dando gracias te vas a sentir pletórico y muy bien. Esto es como lo más simple, pero muy fuerte y que funciona muchísimo. Estoy por un lado. Después, a la noche, es muy importante también, o sea, abrirte a tu ser superior y a todos tus cuerpos multidimensionales que son partes de ti y pedir que te bajen el conocimiento, que te bajen la comprensión. Y en estos momentos, como que te abres. Y te darás cuenta que a lo mejor hay un conflicto, un problema en tu vida. Y en este momento es como, uf, de golpe lo ves con una claridad, como desde otro ángulo. Este también es muy sencillo, fíjate, y es muy efectivo. Bueno, estaría aquí diciendo muchas cosas. Ahora diré una chorrada, pero a mí me funciona de maravilla y es bañarte, bañarte en agua. Pones agua, pones dos, ¿cómo os digo? Dos puñados de sal dentro y te sumerges y aparte que limpias todo tu cuerpo etérico que va perfecto y esto se tenía que hacer porque hay mucha, ya me entendéis, ¿eh? Hay una energía un poco densa, es una manera de limpiar todo tu cuerpo etérico y si ahí empiezas, sacando la cabeza, claro, empiezas a respirar, verás que te es mucho más fácil relajarte. Y dejarte ir y conectar con tu corazón, ¿eh? Que es de ahí está, debajo está tu ser. Bueno. Gracias. Gracias, Griselda. Pili Carrasco nos dice, en el caso de que alguien no pueda desbloquear con los tratamientos, ¿a qué puede deberse? No, esto no. O sea, con los tratamientos te desbloqueas, sí o sí. O sea, y sí. Y si no le ha pasado es porque no ha hecho lo correcto. Porque es como si me dijeras, yo qué sé, tengo un atasco en una cañería. y no se desbloquea. Hombre, pues porque no habrás puesto los productos necesarios, o si conviene, pues se ha de abrir esta cañería y limpiarla, pero siempre se limpiará. Si le pasa esto es que, ya te digo, no ha hecho las terapias adecuadas o que ya necesita. Estas tres que os pongo, no es que tenga preferencias, que son las básicas. Si esto no es, pero no se ha de hacer una u otra, ¿no? Se han de hacer conjuntamente, porque cada una trabaja en una parte de los bloqueos. Yo creo que ella, si igual me equivoco, habrá hecho una terapia, luego habrá hecho otra, y así sí que no se llega a desbloquear, esto seguro. Bueno, yo una opinión muy personal también es que no todo funciona para todos. Bueno. Quizás es encontrar con lo que resuene cada quien. Piensa que nosotros, por ejemplo, aquí en el centro trabajamos 32 terapias distintas, por lo que tú acabas de decir, ¿no? Yo os digo lo más sencillo de cara a que lo pueda encontrar todo el mundo donde viva, pero evidentemente cada ser es un mundo. Y por eso hay tantas, porque se han de hacer combinaciones. El método Keima, que a más ya es directamente para desbloquear, pero lo has dicho muy bien, no todas son para todos. Hay personas que dicen, no, yo me encanta ir al psicólogo porque ahí pues me... Y yo digo, vale, sí, pero ¿por qué estás aquí? ¿No? Pues porque aún no se han desbloqueado. Ahora eso sí, comprenden, entienden por qué les pasan las cosas, lo tienen todo colocado, pero es que el cuerpo energético es otro cuerpo que no tiene nada que ver con el pensamiento, ¿sabes? Esto es lo que tenían que entender, que igual que hay un físico que es denso, y hay un mental que es totalmente etérico, hay un energético que es físico, no es etérico, es físico, ¿eh? Si yo ahora te tuviera aquí, podría coger un bloqueo tuyo y hacértelo notar físicamente, porque están ahí. Entiende entonces que según qué terapias no disuelven, porque se ha de entrar de otra manera, que ayudan y tanto, que hacen avanzar y luego quitas los bloqueos y avanzan el doble, eso sí, porque es un cuerpo que ya está trabajado, ¿eh? No vayan a pensar ahora que yo estoy en contra de la psicología, me tiraría piedras encima también. Pero como tal, pues sé hasta dónde llegan para cambiar actitudes y cosas. Estas va ideal, pero para desbloquear o traumas antiguos, aunque hagamos regresiones, que yo también soy terapeuta de regresiones, liberamos, pero una regresión es válida una vez la persona ya desbloqueada, ha quitado estos tapones energéticos. Entonces va a saco y en una sola sesión entiendes el por qué, cómo y lo liberamos. Bueno, aquí estaríamos días y días, ¿no? Porque es que hay tantas cosas y tantas combinaciones. Bueno, qué alegría saber que existen todas estas posibilidades. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Mabel Kramer y nos pregunta ella si 21 días de meditación de agradecimiento funcionan. Claro. O cada día de tu vida, o cada día que quieras. Es que no hace ser ni siquiera 21 días, o sea, yo diría que es algo que has de incorporar en tu vida, porque cada día el hecho de que subas tu vibración, pues es un regalo que te das a ti mismo, ¿no? ¿Para qué solo 21 días? No hay nada que con esto ya estés agradeciendo el resto de tu vida, ¿no? Es una toma de conciencia que has de hacer. Si tiene algo bueno, el trabajo de gratitud es que te permite ver todo lo bueno que tienes en tu vida también, que a veces nos olvidamos, solo vemos lo que nos falta. ¿Y qué ocurre cuando damos gracias a lo que tenemos? Que anclamos fuerza, anclamos energía para trabajar lo que aún no tenemos y nos hace falta. Si solo miramos lo que falta, nos desgasta y nos quita toda la energía. Por lo tanto, yo invito a que todo el mundo lo incluya en su vida esto. Gracias, Griselda. Lorena Brito desde España nos comenta que trabaja con técnica arcangélica a través de la palabra, a través de su palabra, su vientre empieza a ventilar y nos pregunta si esto puede significar que está liberando bloqueos. A ver, nuestro director general, por ejemplo, es el Arcángel Miguel. Y yo siempre digo, bueno, aquí están sus manos y su energía. Entonces, si ella está conectando con los arcángeles, hemos de entender que la están ayudando, es evidente. Es que seguro que está desbloqueando. Pero ella lo vivirá. Si ese bloqueo del vientre, que es el que explicaba antes, es el de raíz, si esto se libera, esta persona se sentirá más segura, con su autoestima más alta, sabrá qué ha venido a hacer, hacia dónde va. Esto es así de tangible. Cuando esto se libera, viene el otro. Es así. Gracias, Griselda, por responder. Quiero que nos cuentes o que le cuentes un poquitito a toda la comunidad de Mindalia, a esas personas que nos están acompañando, sobre Un Nuevo Despertar, tu libro. Del año 2016. Vamos un poco atrasados, todos. Siempre me pasa igual, siempre voy antes de la cuenta, pero bueno, es igual, porque todo lo que hay allí... Sigue vigente, hoy en día está de moda porque es lo vigente. Mira, este libro lo escribí por mi trabajo, por los pacientes, ¿no? Porque aparte de hacer el diagnóstico que se hace en una hora, sale todo lo que les pasa, físico, energético, emocional y mental, también les explico cómo funciona porque entiendo que la persona ha de pertenecer al equipo y ha de hacer también por su sanación. Entonces, como es, a ver, hay mucha información, los pacientes me decían, oye, ¿y esto no tienes escrito? Y tal, total, que me lié un poquito, pero mi primera función era hacer algo práctico para los propios pacientes. Pero una vez empecé, ya me animé, ya empecé a explicar, pues, esto es lo que hace la educación en el colegio, lo otro, las que... Bueno, me expandí. Hay una gran parte que es, me encanta porque es de uso para todo el mundo, que es para poderte hacer tú mismo un autodiagnóstico. Esto sí que os digo que, porque me vienen pacientes que han leído el libro, hago el diagnóstico y se ríen, dicen, ay, este ya sabía que lo tenía, el otro también, porque ahí es tan fácil, le pongo tantos ejemplos que os podéis reconocer en ello. Ahí también pongo pues, pequeños ejercicios, o sea, quise dar a las personas que no pudieran venir aquí al centro herramientas para que estén lo mejor posible. Esta era la idea. ¿Qué ocurrió? Que ya el planeta me pedía un segundo libro, ya más metafísico y tal, y yo pensé, uff, con el poco tiempo que tengo, y les dije, mira, otro no, si acaso en el mismo, pues hago como dos en uno. Y hijo, ahí me pasé un poco porque, bueno, en el segundo hablo del mundo invisible, de los seres de luz, del mundo intraterreno, de todas las experiencias, que son muchísimas, que hemos tenido pues, en 29 años de dar cursos a muchísimas personas, hacer regresiones en conjunto, lo que era la Atlántida, todo. Entonces, la segunda parte es totalmente, pues se explica todo, dónde venimos, por qué estamos aquí, dónde vamos, todo. Y todo no es teorizado, es todo desde experiencias propias, ¿no? Muchísimas gracias, Griselda, entonces, por plasmar esto en tus libros y por ponerlos también como todo lo que haces al servicio, a disposición. Les recuerdo a todos los que nos estén acompañando ahora en directo que en los enlaces de contacto que van a tener aquí en la descripción del video van a poder contactar a Griselda y participar de la formación o muy bien conseguir estos libros maravillosos del que nos ha estado hablando. Muchísimas gracias a todas las personas que se sumaron y nos acompañaron a través de sus comentarios y experiencias. Griselda, te invito a que cierres este espacio con broche de oro para toda la comunidad de Mindalia. Lo que me sale del alma es decir, os quiero de verdad. Porque confío en el ser humano, sé que las almas son preciosas y si estáis mirando esto es que pertenecéis a nuestra familia de almas. Por lo tanto, todo mi amor para todos vosotros, que os desfundéis de todos estos bloqueos, que vibréis alto y que tengáis todo lo que os merecéis y que hagamos entre todos un mundo mejor, que para eso hemos nacido y este es nuestro trabajo real. Un beso a todos. Buenas noches. O buenas tardes.